Tema 20. El pretérito indefinido. ¿Qué hiciste ayer? Estuve toda la mañana en la oficina. Fui a comer con unos clientes. Terminamos de comer a las 5 y volví otra vez a la oficina. Fue un día bastante aburrido.